medio de mi noche oscura, muriéndome de la amargura. Me encuentro justo en la frontera, de regresar ya no hay manera. Qué bueno que ya desperté, de las cadenas me libré. La pesadilla ya pasó, su amor fue el que me rescató. El alma fría es medianoche, ebrio de alcohol pa' calentarme. En un rincón estoy tirado, tú lo ves, todo mi cuerpo está drogado. Qué bueno que ya desperté, de las cadenas me libré. La pesadilla ya pasó, ya desperté, su amor fue el que me rescató. En el calor de un fuerte abrazo, la comprensión de un buen amigo, pude entender que eran sus manos rescatándome del fango donde llegué a parar. De mi noche oscura, casi muriendo de amargura, nuevo día resplandece, mi oscuridad se desvanece.